cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. En el barrio se comenta que la vieron con el gallo más apuesto y picarón. Mi gallina cuando entra un gallinero a los gallos se le para el corazón. Se. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. Yo quiero ver las manos arriba de las pibitas, las manos arriba. Yo quiero ver los brazos en alto de todos los negros, los brazos en alto y ahora saltando. Se comenta que la vieron con el gallo más apuesto y picarón. Mi gallina cuando